gracias te damos por las criaturas. Primero el sol en las alturas, alumbra el día con su esplendor, radiante imagen de ti, Señor. Gracias te damos, oh buen Señor, que es nuestra hermana y madre nuestra, por ella andamos y es nuestro hogar, produce frutos y nos da el pan. Sea quien da la vida.